El dilema, la cuestión de George, con Clifford Brown y Max Roach, y ahora viene aquí Rodney Green y su cuarteto, este Painting in the Dark. Thank you. Ronnie Green Quartet y este Painting in the Dark y Hermine autoclásico Duke Pearson, un pianista con este I'm a fool to want you, estoy loco por tenerte, la verdad es que una frase de amor muy complicada de decir tan fácilmente. Thank you. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. I'm a fool to want you, Duke Pearson, Irene Gary Barton, Leroy the Magician, Leroy el mago, nothing to do. Vamos a escuchar esto, que fue después un sample de rap para los años 90. Thank you. Eric Barton, Leroy the Magician, y ahora viene aquí Gabriel Mirabassi y Ginga con este Bayao de Lacan. Un tema de bossa nova para disfrutar de la noche de confidencias en la madrugada. Y viene aquí una dupla excepcional, Chick Corea en el piano y Jockman Laughlin en la guitarra, y este de Disguise. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. The Disguise de Chick Corea y John McLaughlin, y ahora viene Dionne Warwick, que recientemente ha sacado un nuevo disco de dúos, y en este tema de 2014 podemos escuchar la composición que se llama Be Aware, ten cuidado. Be Aware, en especial a sus 50 años en la carrera musical. When the sun is warm where you and it's comfortable and safe where you are. Well, it's not exactly that way all over. And somewhere in the world, someone is cold, be aware. And while you're feeling young, someone is old, be aware. And while your stomach's full, somewhere in this world, someone is hungry. When we had so much, should anyone be hungry? When there's laughter all around, and my family and friends surround me, if I seem to be forgetful, remind me. that somewhere in the world people are weak, be aware. And while you speak your mind, others can't speak, be aware. And while your children sleep somewhere in this world, a child is homeless. When we have so much, should any child be homeless? Oh, not even one child be aware. Y después de escuchar a Dionne Warwick con este Be Aware, viene Bobby McFerrin con su disco del año 88, tan famoso por ese Don't Worry Be Happy, pero ahora viene con una versión del tema de Rascals, si no nos equivocamos, Good Loving, interpretado a viva voz por Bobby McFerrin y por la percusión de su cuerpo. One, two, three. Good love, baby. Good love, good love, baby. Good love. Love and that is more. Voy más Ferrin con este Good Loving, esta versión. Y ahora viene Billy Cobham, este batería que interpretó en su momento junto a John Scofield y a otros de la talla de Josh Duke. Aquí viene este tema que se llama Bouncing with Bad. Van Thin With Bad, Billy Cobham, y finalizamos con Joe Pass, esta rendición del tema de Modern Jazz Quartet, del tema clásico que se llama Django, dedicado por cierto a Django Reinhardt, ese primer guitarrista que popularizó el estilo de gypsy jazz, podemos decir, de música gitana en el jazz. Diego Joe Pass, este Django, finalizamos la sesión de hoy de Confidencias en la Madrugada y volvemos la semana que viene. La buena música no termina en RFC Radio, las 24 horas del día, rfcradio.es.